Conocí volviendo una noche de borrachera. ¡De borrachera! Me estaba echando una risa con la portera de tu escalera. ¡De tu escalera! Se abrió la puerta del ascensor. Allí en el pecho me dio un dolor. Y no me podía creer lo que estaba viendo. Niña, tú eres de verdad. O eres un sueño. Y eres más bonita que las flores de primavera. Que por un beso tuyo yo te compraba la luna entera. Y pasaste de largo y no tuve coraje a decirte nada. Pero encendiste mi sangre que con el fuego cae de tu mirada. Y esa carita tuya me sirvió de inspiración. Y esa misma tarde yo te compuse, niño, esta canción. Ya la tengo toda de tu vecina muy moquea. Porque toda la noche de cancioncitas de amor cantas tu ventana llena. Eres más bonita que las flores de primavera. Que por un beso tuyo yo te compraba la luna entera. Y pasaste de largo y no tuve coraje a decirte nada. Pero encendiste mi sangre que con el fuego te hay de tu mirada. Se abrió la puerta de tu barco. Te pareciste en camisón. No me podía creer lo que estaba viendo, niña. Ábreme la puerta que suba corriendo. Ya que tú vivas en un seto, de nada me va a parar. Me descojono por dentro, mare, que fatiga, que esto no va, no va. Y el ascensor no va, y el ascensor no va, no va. Y el ascensor no va, no va, no va, no va, no va. Eres más bonita que la flor de primavera. Eres más bonita que la flor de primavera. Eres más bonita que la flor de primavera. Eres más bonita que la flor de primavera. Quillo, ¿has visto esa niña tan guapa que hay ahí? Yo le metía de todo menos miedo y dinero en el banco. Ay, Dios mío, ay, que no la como. Ay, opa, qué rica. Va, no va, no va, no va, pa, pa, no va, no va, no va, pa, pa, no va.